La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. La primera maraña. Relatando con calma el caos. Bienvenidos a una nueva edición de La Primera Maraña, día martes 25 de abril, 17 los grados en La Plata y alrededores en este momento, el cielo gris, un poco por nubes, otro poco por humo y mucha, mucha humedad. Puede que todo lo gris que hay ahí en el cielo esta mañana se precipite en algún momento en forma de agua. Unos pocos chubascos breves es la poesía que tenemos para el día de hoy en nuestra aplicación del tiempo, del clima. Las probabilidades del 80% tira que alguna lluvia puede llegar a haber, sobre todo en horas de la mañana más cercanas al mediodía. Me la estoy jugando muchísimo con este nivel de precisión que luego no se cumple, pero hay que confiar. Algunas lluvias, la alerta de lluvia se termina a las 12 del mediodía aproximadamente, así que si no pasa ahí, esperemos que después no pase porque voy a quedar muy mal. Pero bueno, alguna lluvia puede ser que aparezca en el transcurso de esta mañana. Si quieren comunicarse con nosotros, como siempre pueden hacerlo por nuestro WhatsApp al 221-438-6002. También nos encuentran en todas nuestras redes sociales y lo mismo pueden hacer con nuestros compañeros de Pulso Noticias, con quienes llevamos adelante este programa, esta mañana enmarañada de lunes a viernes, una hora compartiendo con ustedes toda la información de la región y distintos debates. Hoy toca, por ejemplo, es martes y nos toca hablar con Francisco Castaño. Vamos a estar recorriendo algunas situaciones de la política internacional, algunos conflictos que andan dando vuelta. Y también vamos a estar comunicándonos con Sara Barney, parte de la organización Madres Protectoras. Vamos a hablar de un juicio que, como siempre, la justicia termina dilatando, un juicio por abuso sexual a una menor, que no solo se dilató unos 6 años para llevar el juicio al acusado, sino también cómo la justicia vuelve a revictimizar una y otra vez a las víctimas. Ustedes se preguntarán para qué comunicarse con nosotros, por qué darles el WhatsApp todos los días y decirles de nuestras redes, además de la importancia de que nos sigan y que se puedan de esa manera ir viendo las actualizaciones, no solo de Primera Maraña, sino de los distintos programas que hacen la vida en Radionauta, por ejemplo. Los martes es un día cargadísimo, los martes es como el día que todos quisieron hacer programas, así que la tarde es súper activa en Radionauta. A las 3 de la tarde tenemos A la Vuelta, a las 5 de la tarde Prohibido Cumbia y a las 7 de la tarde Venganza Radioafectiva. Todo eso se puede enterar si nos siguen en nuestras redes, pero además pueden proponernos para Primera Maraña las canciones que quieran escuchar, porque estamos en martes de lista colaborativa. La de hoy ya está hecha, obviamente, porque ya es martes, no vamos a andar improvisando tanto, pero si quieren participar del martes que viene, si quieren compartirnos qué canciones les gustaría escuchar, qué bandas les gustaría que suenen el próximo martes por la mañana, lo pueden hacer enviándonos esa lista de deseos a nuestro WhatsApp 221-438-6002 o lo escriben directamente en las redes y después nosotros nos encargamos de hacer realidad sus sueños. La colaboración del día de hoy llega desde Necochea. Ya hemos recibido más de un mensaje desde allá. El polaco participa con la selección de las canciones para el día de hoy. También un parte de uno de los programas que suenan en Radionauta. Me ahogué. Uno de los programas que retransmitimos de radios y proyectos de comunicación amigues, Periodismo en Movimiento, de Tramas, el portal de noticias, suena en Radionauta los días jueves. Y el polaco es parte, hace vida también en ese proyecto. Y preparó las cuatro canciones. En verdad preparó más de cuatro canciones. Terminamos reduciendo a cuatro porque es lo que el programa de una hora nos permite. Otro mood de lo que veníamos viviendo en Primera Maraña, y en parte esa es la idea de la lista colaborativa, que nos muestren ustedes qué es lo que les gustaría escuchar, por ejemplo, un martes a la mañana. Tenemos las listas, las cuatro canciones de El Polaco, le mandamos un saludo, un gracias por ser parte de esta colaboración. Y vamos a empezar escuchando Tranqui, vamos a arrancar muy tranqui, va a ser un día bastante tranqui musical, así que nada, para relajarse con este martes gris, prepararse unos mates que todavía es temprano, si ya tuviste que arrancar la vida del trajín diario, puede servir para bajar un cambio y afrontar un nuevo día con un poco más de calma. Vamos a compartir de la mano selectiva de El Polaco, Teresa Parodi y Ana Prada haciendo ¿Y qué más? Ay, cómo se me acomoda los acordes y las penas. Si tu amor le da su amparo a mi corazón en vela, ¿y qué más? ¿Y qué más quisiera que la música en el alma y tu amor en las trincheras? Todo es cierto y es bendito, solamente si estás cerca. Tu sonrisa logra siempre que mi guitarra florezca. ¿Y qué más? ¿Y qué más quisiera que la música en el alma y tu amor en las trincheras? Si mi corazón no sabe cómo cantar las urgencias, mi mano busca tu mano. regresa. Aún en medio de la nada, a contrasombra, contra ausencia, porque estás siempre, me atrevo a esperar la primavera. ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Qué más quisiera que la música en el alma y tu amor en las trincheras? ¿Y qué más? ¿Y qué más quisiera que la música en el alma y tu amor en las trincheras? Escucha Primera Maraña, lunes a viernes de 8 a 9 horas. Seguinos en nuestras redes. Instagram, Radionauta FM. Doce minutos pasan de las 8 de la mañana. Estoy al borde de un ataque de tos en cualquier momento, así que vamos a ver cómo sobrevivimos los 47 minutos que nos quedan. Lo que importa no solo, o no es claramente mi estado de la garganta, sino lo que importa es volver a enfrentar una nueva jornada en este mundo lo más informada posible. Y para eso tenemos los títulos que preparó Pulso Noticias para el día de hoy. Regresan las tarjetas SUBE a los kioscos de la ciudad. Desde el próximo lunes 1 de mayo, kioscos de La Plata y el resto del país volverán a contar con la tarjeta SUBE para su comercialización. El hecho ocurre tras varios meses de faltantes de plástico para su fabricación. La llegada de los ejemplares fue confirmada por el Ministerio de Transporte de la Nación. Los usuarios la podrán conseguir también en estaciones de trenes, centros de atención SUBE y a través de la página oficial. Advierten sobre la delicada situación del Hospital de Niños. La Asociación de Profesionales con Jefes de Servicio, Jefes de Sala y de Unidad del Hospital de Niños Sor María Ludovica de La Plata difundió en las últimas horas una solicitada dirigida al gobernador bonaerense Axel Kicillof. Alertaron por el éxodo de profesionales, la reducción en la atención y la falta de insumos. El Hospital de Niños agoniza, afirmaron, y convocaron una conferencia de prensa que se realizará mañana desde las 11 de la mañana. Fuertes críticas a Julio Garro tras la reapertura del ex zoológico de La Plata. Damián Diegues, histórico cuidador del chimpancé Tommy y delegado de ATE, señaló en el aire de Radio Nauta que desde que el parque fue cerrado no se invirtió absolutamente en nada. La transformación en bioparque fue todo un verso, porque quienes lo impulsaron jamás trabajaron en conservación de fauna silvestre, afirmó el profesional. Escuchamos un fragmento de la entrevista que realizábamos el día de ayer en Primera Maraña. El intendente en estos spots habla de que en estos años se ha rodeado de especialistas cuya trayectoria en el trabajo no existe. Son gente carilinda, con influencers de buen corazón, que piensan porque tener buen corazón sirve para arreglar las cosas, y son petulantes considerando que los conocimientos de los demás no existen. La experiencia, la experticia no existe. Cambio de baldosas, destrucción del patrimonio y la memoria. La Municipalidad de La Plata quitó deliberadamente y se presume que destruyó baldosas cuya protección había sido solicitada por exhorto judicial en memoria de Osvaldo Buceto Prieto, baleado y secuestrado en 1976 en la esquina de 7 y 54. Las baldosas blancas de la memoria, la verdad y las justicias, ubicadas en distintos puntos de la ciudad, están declaradas como patrimonio arquitectónico y cultural por ordenanza municipal. El humo del incendio en Uruguay llegó a La Plata. Un incendio forestal en el departamento uruguayo de San José afecta desde el domingo a buena parte de la ciudad de Buenos Aires y diferentes sectores del AMBA. En nuestra ciudad, una cortina gris y un fuerte olor a quemado comenzó a percibirse en la tarde de ayer. El viento del este va a continuar al menos hasta esta noche. Si el incendio continúa, es posible que se mantenga la presencia de humo, indicaron desde el Servicio Meteorológico Nacional. Estas fueron las noticias para el día de hoy, para salir a la calle y enfrentar un nuevo día informades. Como siempre, si querés profundizar sobre esta información, podés hacerlo ingresando a www.pulsonoticias.com.ar. Ahí podés ver todo el trabajo periodístico de nuestros compañeros de Pulso. Y también te invitamos una vez más a que le pongas clic a suscribite, ese botoncito que queda arriba a la derecha en el banner del portal de Pulso, y de esa forma también podés aportar económicamente al sostenimiento del periodismo cooperativo. No llegó a terminar el programa y ya me cambia toda la información. Ahora me dice lluvia por la tarde. Yo estaba asegurando que después del mediodía no. Pero bueno, no importa. Algún momento del día de hoy va a llover. Así que nada, por si acaso anden con algo impermeable si van a andar mucho en la calle. Seguimos compartiendo la música que nos seleccionó para el día de hoy el polaco. No sabemos cómo estará el clima por allá en Necochea. Pero seguramente está la mañana como para disfrutar de esta canción de Luna Monti y Juan Quintero, Conmigo. Te llevaría como el viento hacia la desprende del parral, como el zorzal lleva el canto mañanero, perfumes cambiando el tiempo, los colores y estaciones, como verano e invierno, de contrastadas pasiones. Te llevaría y cuidaría las espinas y aparte cuando el verte

Habíamos anunciado al comienzo del programa, íbamos a estar en comunicación con Sara Barney, integrante de Madres Protectoras Argentinas, por este caso del juicio por abuso sexual a una niña que tardó 6 años en llevarse adelante, en hacerse efectivo, y todo el mal funcionamiento de la justicia alrededor de este caso. Lamentablemente no estamos pudiendo comunicarnos con Sara. Vamos a compartirles algunas actualizaciones de noticias. Ayer lo comentábamos en los títulos. Hoy y mañana, paro de docentes en la provincia de Buenos Aires. Una medida de fuerza convocada por la Multicolor desde sus distintas seccionales. Llaman a un paro por estas 48 horas, los reclamos, el salario igual a la canasta familiar, creación de todos los cargos, prestaciones de idioma, beca para estudiantes, universalización del servicio alimentario suficiente y nutritivo, contra la violencia hacia las escuelas y los trabajadores de la educación, no a la reforma antieducativa, urgente regularización de jubilaciones docentes. Este paro se convoca, como decíamos, desde las distintas seccionales conducidos por la Multicolor, en un marco de ataque al derecho a huelga por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires y también de la burocracia sindical conducida por Baradel, en este caso la lista celeste de SUTEBA, que intimidaron en estos días a gran parte de la comunidad educativa, hablando de descuentos, hablando de que no hay notificación de paro y otras mentiras que la Multicolor ha salido a negar. Desde acá, bueno, obviamente defendiendo el derecho a huelga, y el gobierno de la provincia y la burocracia no pueden detener el paro que nace desde abajo por las condiciones precarias del trabajo de los docentes. Así que hoy se va a estar realizando a las 11... No, perdón, es por la tarde. Hoy a las 15 horas un acto en Palacio Pizurno contra el ajuste de los trabajadores de la educación. También compartimos esta información desde Maicina Ahogado. El 23 de abril sale este comunicado. La familia Mapuche Inalef del paraje Maicina Ahogado denuncia que el viernes 21 de abril personas desconocidas se presentaron en el territorio ancestral ubicado sobre las rutas 86 y 84 de esa zona, intentando cercar ese territorio también con falsas... intenciones, no, las intenciones no eran falsas, pero con intenciones de apropiarse de ese territorio, diciendo que estaba a la venta. Ese es un territorio reconocido ancestralmente para la comunidad mapuche. La semana pasada hablábamos con Soledad Cayunao sobre el avance de la privatización de las nacientes del río Chubut. Siguen los avances en contra de las recuperaciones y de el sostenimiento de estos territorios ancestrales, acciones que siempre están respaldadas por los distintos gobiernos locales y también por los gobiernos de turno a nivel nacional, que construyen estos operativos, estos comandos unificados para defender los intereses de unos pocos y atacar el derecho a la tierra que han logrado los pueblos originarios. Nos vamos despidiendo de esta primera maraña de día martes. Recordamos la programación del día de hoy en Radionauta, a las 10 de la mañana, la transmisión de Enredando las Mañanas, el programa informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos, este programa que se construye de manera comunitaria desde distintas emisoras cada día en equipos que también son formados por distintos colectivos que hacen vida en la Red Nacional de Medios Alternativos. A las 3 de la tarde, a la vuelta, a las 17 horas, Prohibido Cumbia, a las 19 horas, Venganza Radio Afectiva. Esa es la programación de Radionauta del día martes, así que no te separes de esta radio durante todo el día. Y bueno, nos vamos despidiendo con la última canción que eligió el polaco para el día de hoy. Nos vamos, no es un dueto, no es en español, nos vamos para otros lados. Antes, agradecer a quienes hacemos posible esta primera maraña día a día, el equipo de producción de Pulso, Walter Amor y Ramiro Laterza, Lautaro Castro, Saba Schulman, que estuvo hoy en la operación técnica. Mi nombre es Pablo y con los que nos vamos es con un pequeño viaje hasta Francia. Esto es SAS, haciendo una canción que no voy a poder pronunciar, pero que según el traductor de Google es si alguna vez me olvido o si alguna... Algo del olvido está y alguna vez también en esta canción. Sería Si Llamada Jubilí. Hasta mañana. Rappelle-moi le jour et l'année. Rappelle-moi le temps qu'il faisait. Et si j'ai oublié. Tu peux me secouer. Et s'il me prend l'envie de m'en aller, enferme-moi et jette la clé. En piqûre de rappel, dis comment je m'appelle. Si jamais j'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris, rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Si jamais j'oublie les jambes à mon cou, si un jour je fuis, rappelle-moi qui je suis, ce que je m'étais promis. Rappelle-moi mes rêves les plus fous. Rappelle-moi ces larmes sur mes joues. Et si j'ai oublié combien j'aimais chanter. Si jamais j'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris, rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Si jamais j'oublie les jambes à mon cou, si un jour je fuis, rappelle-moi qui je suis, ce que je m'étais promis. Les guitares et les cris. Rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Rappelle-moi le jour et l'année. la certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3.